Muy buenas a todos, estáis en la hora del suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Bueno, este domingo vamos a dedicar esta hora del suicidio a los Plasmatics, pues una banda rompedora de finales de los 70, con una vocalista pues casi icónica que es Wendy O. Williams, y bueno, vamos a dar un repaso a estos primeros discos de los Plasmatics en el día de hoy, y vamos a hablar un poco de la historia de esta banda y de, bueno, de sus pensamientos y de lo que hacían en directo. Uy, perdona, Astora, que no te habéis subido. Dale. Para empezar este programa, empezaremos con un tema de su primera grabación, Meet the Plasmatics, que serviría como presentación antes de su primer LP. Sí, fue un 12 pulgadas LP que sacaron en el 79. Eso es. Y bueno, después igual hablaremos de la formación de la banda, pero antes de nada, pues para entrar en materia, vamos a poner un temilla. Eso es. Uy, pues aquí está. Pues si te parece bien, ponemos el que era la cara entera de este EP, que es el Sometimes I. Vale. Una canción así lentita de los Plasmatics. Y bueno. Pero bueno, aún así vais a ver qué cosa más loca. Si no lo conocéis ya, claro. Vamos con Sometimes I de Plasmatics. Sometimes I feel it when you're sometimes I feel it when you're down on your knees. Sometimes I feel it when you're Bueno, ahí estaba este tema hipnótico que era la cara A de este primer 12 pulgadas de los Plasmatics, este EP. Eso es. Estos tres temas que vendrían luego pues en su ya clásico LP debut, el New Hope for the Breached. Eso es. Y bueno, pues ya una vez habiendo abierto boca con este tema, pues vamos a empezar en materia. Eso es, perfectamente. Nada, decir que los Plasmatics, hasta que sacaron su primer LP y esto, pasaron un par de años. Y como siempre recordar que este programa sobre los Plasmatics sin documento visual no vale bastante, no vale nada, casi. Sí, desde luego hay que tener en cuenta que es una banda, además por la forma que tuvo de formarse y todo, que claro, la parte visual era muy importante. Porque, muy, muy importante. Claro, esta banda fue un proyecto que empezó igual con el encuentro entre Rod Swenson y Wendy Williams. Sí, decir que Rod Swenson no era un músico de la banda, sino el manager. Sí, el manager. Y claro, este formó la banda como un proyecto más contracultural o como arte, básicamente. Sí, eso es. El tío venía de estudiar en Yale. Eso es. Y tenía muchos proyectos contraculturales. Sí, arte. El tío se metió mucho en el tema del neodadaísmo. O sea, digamos que quisieron recuperar ese arte que se basaba en... pues en el absurdo, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que fueron por los dadaístas, y que, bueno, que reflejaban el absurdo de la vida y de la muerte pues en ese momento histórico, con sobre todo en las muertes que había de jóvenes en la Primera Guerra Mundial, con esto. Y bueno, pues Rod Swenson vio que esa época aún no había pasado y que el absurdo seguía siendo el mismo. Claro. Además, las guerras seguían siendo las mismas y bueno, pues quiso hacer con los Plasmatics pues un grupo, algo impactante, algo, eso es, algo muy impactante. Y de hecho, pues empezó en la onda punk, luego después varió más hacia el heavy metal, pero, hostia, tiene una actitud totalmente punk y con lo visual y muy... Sí, bueno, claro, además el dadaísmo también ha influenciado un montón de bandas, sí, anarcopunks, vamos, claro, que claro, también tiene esa conexión ahí en común, claro. Lo que pasa con los Plasmatics es que ya era llevar a otro nivel el espectáculo, pues, luego comentaremos lo que hacían en escena y sus videoclips, lo que eran. Así es, Rod Swenson tenía un pequeño show de teatro llamado Captain King's Sex Fantasy Theater. Y ahí fue cuando conoció a Wendy Williams. Eso es, Wendy Williams leyó en una parada de bus, pues estaban buscando gente para, sí, pues para un casting, para hacer estas performances y tal. Y bueno, pues Wendy Williams enseguida vio casualmente este anuncio y se tiró por ello. Conoció a Rod Swenson y la química pues debió surgir. Y al de nada estaban ya haciendo audiciones para formar los Plasmatics. Eso es. Ah, bueno, y claro, decir que Wendy Williams también, claro, ya... Sí, tenía una vida ya ajetreada. Sí, bueno, es gente que ya cuando empezaba en la banda tenían ya sus 30 tacos. Claro, claro. Quiero decir que para las bandas de punks que habitualmente escuchamos en los inicios, claro, es gente ya bastante crecidita, digamos. Eso es. Y claro, Wendy Williams llevaba una vida que, pues con 16 tacos, se empezó a pirar de su Nueva York natal. Se fue primero a Colorado, después acabó en Berlín, trabajando como cocinera macrobiótica. Eso es. Se fue con un grupo ambulante de danza gitana, también por Europa, y finalmente volvió a Nueva York, donde estuvo trabajando como stripper también. Y alguna que otra colaboración tuvo en alguna película X. Sí. Concretamente en Cantigos to Hollywood, si no recuerdo mal, tenía una pequeña escena. Y bueno, pues enseguida, bueno, el carácter de Wendy y esta intención de Rod Swenson, pues enseguida calaron y consiguieron esto. Como has dicho antes, Astola, pues este programa estaría incompleto si no cogéis el maldito YouTube y me lo veis, si lo un veis. Vídeo de directos. Así que, bueno, pues decir que después de este primer 12 pulgadas sacaron su álbum debut. Sí, New Hope for the Gretchen. La nueva esperanza para los desesperados. Aunque hay bastante historia antes de esto, porque sería en 1980, claro. Eso es. Y bueno, igual ponemos un temilla para que no quede esto todo... Sí, sí, porque sí. Claro, vamos a prestar atención a la música de los Plasmatics, que si bien visualmente era una cosa muy impactante, musicalmente muy loca, musicalmente lo no se quedaban cortos en absoluto. Y pues lo queremos mostrar con este programa. Y vamos con, yo creo, con el tema que abre este LP, que es un temazo. Sí, Take What Plants. Vamos con ello. Come got all to eat. Wanna see you do what you do. Let you go somewhere, wanna make it with you. See you baby, end of day. See you baby, in your time, yeah, yeah. Got chills coming into your heart. Let's go to hell, show me what you got. Vaya gran forma que tenían los Plasmáticos de abrir este, sí, desde luego, este sí. Primer disco. Tight Black Pants. Bueno, como vemos, un nivelazo y un buen gusto musical también de, sí, de la hostia. De lo que hablamos, en este disco ya vienen canciones icónicas en las cuales en directo ya empezaron a ser conocidos. Bueno, sí, cerca antes también de editar este LB, claro, ya habían hecho sus primeros, sí, bolos en directo. Empezarían en el 78, su primer concierto en el CBGB's. En el mítico local de Nueva York que tocaban los Ramones y eso en su época. Y bueno, pues sí, bueno, además que era un local ya acostumbrado también a, sí, a los shows de las bandas punk en directo, pues sí, como que eran los, bastante salvajes, pues y, como los Dead Boys, por ejemplo, claro, los shows que hacían en el CBGB eran una cosa. Y ahí tiene el mérito los Plasmatics de llevar eso a otro nivel y impresionar a tanta gente, pues que sin sacar ningún disco ya eran totalmente conocidos en la escena underground de Nueva York, por sus shows tan locos. Y bueno, pues decir que eso, sin un disco ya tenían shows con sold outs, con entradas ya de pasta y tal. Con referencias en revistas, eso en es, magazines importantes como el Sounds. Claro, claro, claro. Y bueno, llegaron a tocar también en el Living Plaza, pues un garito que luego, sí, sería icónico, conocido por, bueno, por sobre todo por traer a un montón de bandas inglesas, punks y new wave a Nueva York. Eso es. Y nada, pues en el 79 ya sacarían lo que hemos comentado, el Meet the Plasmatics. Uh-huh. Y pues nada, sus shows incluían pues todo el tema de serrar guitarras, romper televisiones con mazas. Sí, temas que eran bastante tabú. Sí. Claro, la filosofía de, como bueno, como os podéis suponer, de habiendo dicho que eran dadaístas y tal, pues tenía una actitud muy antimaterialista que plasmaban mucho con, pues tanto con las letras de las canciones como con... Eso, con los shows que con hacían. Los shows, que era básicamente de destrozar objetos materiales, recalcando su poco valor real. Eso es. Sí, porque además, claro, pese a la energía y al macarrerío de Wendy en el escenario, claro, era una violencia única y exclusivamente dirigida a los objetos. Eso es, a los que objetos. Es lo que para ello no tenía ninguna, claro, ninguna importancia. Y de hecho ahí tienes el... Hay vídeos que sale repartiendo flores a la gente. Y luego cargándose un coche buena maza enorme. Sí, eso, o sea, tenía, claro, ir contra los Cadillacs, que eran como el... Un símbolo de la, sí, vida americana, ¿no? Un símbolo de la vida americana, de los, eso, la televisión, el Cadillac y... Sí, eso es. Pues mira, antes, sí, el serraje con la motosierra de las guitarras eléctricas también era un, sí, pues era un puntazo. Si ya otras bandas habían hecho la de romperlas y tal, esto ya era todavía más... Sí, más Un paso más. Lo solía hacer con una canción llamada Bachelor Baby, que es todo eso un temazo. Es que es la que cierra su primer LP. Sí, luego hablamos un poco más de este LP, pero como queremos dejaros con música de los Plasmatics, vamos a poner este Bachelor Baby y escuchar. Imaginaos el punteo que se puede. Deja imaginarse además ese, esa motosierra rajando la guitarra. Vamos con Bachelor Baby. Bueno, ahí estaba Bachelor Baby, es pues, un tema bastante icónico también de los Plasmatics. Sí, posiblemente sea su videoclip más famoso, el que sale ahí sonando la guitarra y demás. Eso es. Y bueno, pues como decimos, esto es el New Hope for the Breach de este primer disco, que salían además en la portada con este con uno de los coches que de los tantísimos que se han cargado. Que todo lo hacían ellos, o sea, tanto los videoclips como... Sí, tenían acceso a estas movidas, claro. Sí, era una propuesta tan guapa que, claro, al final tuvieron bastante apoyo en ese sentido. Sí, y aquí ya eran un grupo conocido que llegaba a sitios donde el punk más underground no podía llegar. Incluso a programas como Saturday Night Show y tal, donde bueno, aparte de hacer todas estas movidas clásicas de cargarse en la tele además. En la tele. Y o reventar un coche, después de ese split energía de la señora Wendy Williams, pues claro, luego le hace una entrevista el presentador y joder, lo que las palabras de la tronca después de haberle echado una fiera, es una sí, es un muy... discurso súper coherente y, eso es, y bueno, esto es un auténtico flipe. Y vamos, que no, recomendamos también ver estos vídeos, ya no solo el tema visual, sino las entrevistas, porque sí que era gente que tenía algo que decir. Sí, desde luego que sí. La sexualidad también era un punto que Wendy Williams pues lo usaba claro, mucho para lograr. Y en una sociedad americana como la americana tan retrógrada y fascista como era en aquella época, pues causó mucho revuelo y, como luego vamos a ver, también mucho odio. Eso es, sí, sí. Pues claro, el tema de la sexualidad, pues claro, como en una front person de como Wendy Williams de un grupo, pues no se había visto ese rollo. Era una sexualidad muy agresiva, o sea, la forma de vivir el sexo para Wendy, pues ya es una cosa muy natural de la que disfruta y que no tiene pues los prejuicios que tiene la mayoría de la gente, claro. Como solían decir las revistas de la época, o sea, es sexual, pero no es sumisa. Es muy agresiva, claro. Y claro, le encantaba hacer eso, además lo admiten, les encanta y les divierte y lo transmiten, desde luego. Y bueno, pues ahora seguimos hablando, pero no os queremos dejar de perder tiempo y os vamos a poner el tema Monkey Shoot, un tema muy loco. Sí. Pues todo un temazo para vibrar, con un cencerrillo que hay por ahí que suena maravilla. Vamos con Monkey Shoot, de ese mismo disco, New Hope for the Breached. Just look like a monkey. It won't get sued, you just roll out of my- Bueno, ahí estaba este temazo que era Monkey Shoot. Sí, traje de mono. El cerro loco ese. Sí, señor. Que a veces queda muy bien en uh-huh. los temazos, desde luego. Y bueno, este disco fue grabado pues con la formación de Wendy Williams, que está acreditada como vocalista, el saxofón, que escucha en algunas canciones la motosierra y la machingan. los otros músicos eran Richie Stotz, Jan Buwar, Stu Deutsch y Wes Beach, que sería el guitarra rítmico que... Sí. Sería el único miembro permanente durante la historia de los Plasmatics. Sí, incluso en algún disco de Wendy Williams en solitario estaría detrás o en sí, giras, eso. Vamos... Bueno, discos en solitario, entre comillas. Sí, bueno, ha estado detrás en giras, o sí. ha estado... Bueno, pues sería colega, me imagino. Ahí. Sí. Y bueno, y el resto de músicos sí que han ido variando. Me imagino que un poco como lógica, ya que no es una banda al uso, como hemos dicho antes, sino un proyecto. Un proyecto en el que Wendy era la estrella principal. Sí, y bueno, y claro, y como hemos dicho, Rod Swenson estaba un poco detrás también de todos estos rollos. Claro, claro. Aunque no era la cara visible, claro, como no. era Wendy Williams. Y bueno, pues este LP que hemos estado escuchando, pues deciros que fue grabado por... Bueno, producido por Steve Records, este sello británico, clásico. Sí, que de hecho estaba en Inglaterra y les comentaron lo de los Plasmatics y dijeron, hostia, tenemos que ir a Estados Unidos a ver si todo lo que nos cuentan es verdad, porque esto tiene que ser un melocotonazo de miedo. Sí, además les cancelaron un concierto en el mítico Palacio de Hammersmith. Sí, bueno, eso después de sacar el disco. Sí, bueno, hay unas fotos con que salen Rod Swenson y el director de Steve Records ahí con los maderos y tal, y que no hay concierto, que valga. Sí. Y bueno, como curiosidad, decir que debía estar involucrado en este, pues al principio de este disco, pues Jimmy Miller, que fue el productor de primer disco de los Rolling Stones. La movida es que como estaba colgado con la heroína, pues a mitad del pedito pues le dijeron que se pirase y metieron a otro tronco ahí de Stasium. Y con esto se acabó este disco que estamos escuchando. Y yo creo que ya para finiquitar este New Hope for the Breached, aunque por supuesto... Os recomendamos que le peguéis una buena escuchada y que veáis los vídeos en directo de esta época. Uh-huh. Bueno, vamos a poner otro tema, también clásico, por ir acompañando los directos con la destrucción de la tele. Sí. Que es Living Death, muerto viviente. Vamos con este mazo de Plasmatics. You watch TV, you don't want any more. Oh, I tried to warn you. Oh, I could not stop you. Oh. You got ideas in your head. They won't happen. You got living dead. Oh, I tried to warn you. Oh, I could not stop you. Oh. Bueno, ahí estaba ese Living Death, ese tema jodidamente punk de esta época de los Plasmatics. Eso es, su primer LP, que es el más punky de todos. Sí, desde luego. Y la forma de cantar es totalmente distinta a todo lo que harían después. Sí, bueno, quizás en el siguiente disco todavía está... Sí, todavía es un tránsito, pero luego en el tercero ya es cuando es la voz definitiva, que es... Sí, en el Cupid ya es una cosa... Claro, para que no lo sepáis, pues los Plasmatics hicieron una evolución, digamos, del punk, aunque ya era un punk también bastante sí. metálico, como hemos podido escuchar un poco, luego ya sí que se fueron acercando más y más hacia el heavy metal. Sí, y es algo que les vino desde luego que muy bien, porque en esa época estaba creciendo la hostia del heavy metal, Y pues tenían un público de la hostia. Además que lo hacían muy bien. Sí, y bueno, y oye, pues para poder llevar este mensaje a una masa americana así más grande, pues de puta madre. Eso es. Y bueno, pues ya vamos a entrar con el que fue su segundo LP, Beyond the Valley of 1984. Eso es, un título muy... influenciado sin duda por sí. algunos sucesos que vivieron los Plasmatics. Claro. Sí, aquí comentaremos que es cuando hicieron su primera gira por la costa oeste y... ah, que es cuando hizo lo de estrellar el Cadillac contra el escenario, uh-huh. cargado de explosivos y demás. Que lo hizo en directo, en un concierto gratuito, que solo podían entrar 6.000 personas, pero al final aparecieron 10.000. Y que se ve a mucha gente por los edificios, por los tejados de los edificios, viendo el concierto. Mm. Y, hostia, que lo hacía todo sin especialistas ni nada. Sí, oye, claro, hay que decir que esta tronca era una adicta a la adrenalina. Que, eso es. Claro, estos coches que reventaba también los solía llenar de explosivos y sí, tal. Sí, sí. Solía echar el tiki y todos los coches explotaban. Hay uno muy gordo, un vídeo muy muy mítico, y nosotros lo vimos en aquel sí. VHS que nos pasó cierto señor, ¿eh? Y en el que, bueno, salta del coche en marcha, se tira por ahí, es una cosa loquísima. En este. Y bueno, hay otro que... Este sí, eso es. Y hay otro en el que explota el coche. Ah, sí. Y, joder, el... ¿cómo se el llama? Capó, el capó le pasa... No. Pero a un metro o poco más. Y le no te creas que se mueve mucho, ni que se... No, la tía se queda ahí como de... ah, me la suda. Sí, no te creas que se aleja no mucho. Joder, pues está muy bien. Y bueno, decir que en el 81, pues en Milwaukee... fue arrestada. Eso es. Y aquí esto es uno de los casos más sonados de la banda, en el que pues la arrestaron por cargos de indecencia, pues uh-huh. Según decía el informe, simular masturbación con una maza enfrente de una audiencia. Claro. Y decir que para evitar los cargos por este tipo de cosas, Wendy siempre, aunque iba pues sin camiseta básicamente, se ponía en los pezones unas tiras de adhesivo. Una vez que le debieron obligar a ello, burló la cosa pintándoselos directamente. De eso es. Y bueno, pues claro, esta detención fue pues otro tema más del absurdo de la ley de estos paletos retrogados que estaban por ahí. Y bueno, pues yo creo que este título de Valley of 1984 pues se refiere un poco a esa mentalidad, a esa mentalidad, ese control. A esas ganas de capar el pensamiento. Con esa foto tan en el desierto, rollo Motorhead. Sí. Montados en caballo, como los cuatro jinetes del Apocalipsis. En el desierto de Arizona, además, desierto que utilizarían bastante luego, además, para hacer videoclips y tal, en los Plasmatics, les debía gustar mucho. Sí. Y bueno, pues a raíz de este incidente con la policía hicieron este tema perfecto, hablando de los maderos, que es A Pig is a Pig. Sí. El tema que cerraba este segundo disco de los Plasmatics, del Beyond the Valley. Con una intro de country que uh-huh. le da ahí el tema de la claro. paletada de la época. Muy bueno, pues... sí, un tema que Jennifer por decía y al público también, cuando tocaban una maravilla. Pues a pig, no se puede decir más claro. Los Plasmatics. Now this song is dedicated to a special kind of person. The kind of person who's hiding under rocks and in closets. Wherever you go, hiding behind a guise of respectability, the cowardly journalist who hides behind his typewriter, exploiting people who can't fight back, the assassin who strikes people by surprise, the sicky sadist who hides behind his police badge to commit crimes of violence against other people. Whatever role they're playing, these creeps are always the same. Because a pig is a pig, and that's that. Pig. Bueno, pues ahí estaba, un cerdo es un cerdo, como bien decía Wendy Williams en esta canción. Eso es. Y bueno, y decir que este LP, bueno, ya habéis oído el cambio que tienen, más metalizado. Y bueno, que no sería su primer cambio y tiene temas más mejor, o sea, tiene muchos temas buenos este LP. Joder, me estoy liando. Y bueno, pues qué más comentar. Bueno, decir también que el sonido de este LP fue bastante exhaustivamente contornado por el propio Rod Swenson. Ah, sí, que querían gastar un cuarto de lo que gastaron en el disco anterior. Sí. Que debieron de gastar ahí. No, sí, de hecho, en el concierto que hemos comentado antes, que explotaron el escenario con el Cadillac que se tiró en marcha, se dejaron todo el adelanto del primer disco de pasta que les dieron. Claro, claro. Y bueno, sí, decir que claro, que aun siendo un disco de punk, ya esa grabación, aunque lo que genera punk, hace que lo que escuchemos sea una cosa bastante diferente, que no es nada de punk convencional, vamos. No. Como acabamos de escuchar ahora mismo, y es un tipo de mezcla igual más cercano al heavy metal ya. Sí, y de hecho en los conciertos se ven ahí punkies y heavies juntos, que en esta época era algo rarísimo. O sea, cuando las culturillas urbanas de esta época eran unos talibanes que no se juntaban entre ellos para nada, eres punky, solo me gusta el punk, y oye, pues consiguieron mezclarlo. Y para esta época Wendy Williams se hizo una cresta, que ahora puede parecer una gilipollez completamente, pero para época era algo muy chocante, que una tipa pues llevase una cresta. Sí, bueno, hombre, ya le ha dado todavía más presencia a esa morlaca que era Wendy Williams, claro. Turista, joder. Sí, y bueno, decir también como curiosidad que volvieron a cambiar de músicos, como decíamos, algo que hicieron prácticamente en todos los discos. Y aquí ya en la batería estaba el batería de Alice Cooper, Neil Smith. Sí, algo curioso porque Alice Cooper era un personaje bastante conservador. Sí, sí. Pero bueno, como en estos grupos los músicos suelen ser muy mercenarios, pues nada, igual. Sí, bueno, deciros por cierto que bueno, que este primer programa estamos dedicándolo a esto, y en el siguiente iremos más a la parte de a la última parte, digamos. Sí, a los últimos discos, esos. Y bueno, joder, qué rápido pasa el tiempo cuando te lo pasas, chachi, tío. Y bueno, vamos a poner un... ¿Otro tema de este disco? Sí, yo creo que un tema que no puede faltar en este programa. Sí, hay dos temas de este disco que son imprescindibles. Que es el Master Plan. Master Plan. El tema con el que además hacían todo este tema del coche que solíamos decir, de reventarle. Ah, sí, eso. O sea, hay un videoclip que revienta ahí un coche. Y bueno, esto es el primer tema del disco. Que después de esa intro ahí como de iglesia, muy harta. Eso es. Pues sí, pues otro tema sobre discos. ¿Sabrían abrir discos bien esta gente? Sí, claro que sí. Venga, pues os dejamos con Master Plan. so sure. Master plan, Superman. Master plan, it's a secure. Master plan, Ku Klux Klan. Master plan, we get Johnny News. Master plan, master plan, master plan. Don't know the chorus from the cheese. Yeah, it may, yeah, it may. ¡Ey! Que nos quedamos ahí colgados. Sí. Bueno, aquí estamos de vuelta después de escuchar este master plan. Y bueno, si os parece ya casi sin... Sí, casi sin pausa y para despedirnos casi de este disco, aunque bueno, seguimos recomendando que veáis todos los vídeos, se vayan unos cuantos documentales. Sí, documentales, vídeos. Sí, hay un montón de documento visual. Mucho documento alcance. Que por cierto, hoy en día está muy, sobre todo en el tema YouTube y tal, o sea, parece como muy olvidado. Un grupo que marcó tanto en la época, lo veo a día de hoy bastante conocido en el ámbito underground, como puede ser el punk y... ¿Por qué será? Claro. Claro. No sé, o sea, tú preguntas a un heavy a ver si le molan los Plasmatics y te dirá, ¿qué coño es eso? Pues uno de los grupos más importantes de los 80 de este rollo. Sí, toma, escúchate esto. Y le pones un... Lo que pondremos en el programa siguiente, y es que es auténtico, sí, heavy metal, luego. Y muy bien hecho, además. Y bueno, para despedirnos, porque se nos va acabando el tiempo, vamos a poner el tema que seguía el master plan, que pues que era una cosa para no parar de mover la cabeza, como bien decía el título, que es Headbanger. Ah, hostia, sí. All you headbangers out there, you know who you are. Riffies on shoot! You know how to get your chills, 'cause I, you know how to get your chills, 'cause I. Ahí estaba Headbanger de este disco del Beyond the Valley of 1984, yeah. Que bueno, nos vamos a despedir ya de él, ¿no, Astola? Sí, nos vamos a despedir ya y sí, para cerrar esta época de los Plasmatics, y en el siguiente programa ya empezaremos con su siguiente LP. Eso es, y bueno, también tienes un concierto comercial por ahí, ¿no, Astola? Bueno, que este sábado 8, Donosti, en un gaste nuevo, ¿cómo se llamaba? ¿En el antiguo? En el antiguo, eso. Sí. Pues vamos a tocar Los Crimental con Reproach y con otro grupo de Barcelona que se llama Cup de BBQ o algo así. Sí, algo así. Y bueno, decir que Reproach son un grupo mitiquillo de Bélgica. Skatecore y tal. Sí, hardcore duro, duro. Y luego el 7 tenemos en Isar Belch a los Discworld con Ura y con... Ange. Ange. Empezado en H. No, Depressive Dark Punk, madre mía. Madre mía. Bueno, sí, pues otro... Para tener un fin de completito aquí. Pues sí, pues sí, habrá que pasarse por ahí. Y bueno, pues nos vamos a despedir con un tema que igual yo creo que es con el que empezaremos también... Este EP el siguiente domingo, que es sí, el que sacaron con Motorhead. Eso es, Motorhead y los Plasmatics. Ajá. La los cara de este EP pues era un tema, Stand By Your Men. Pues, sí, que es una versión del mítico tema de country que es una paletada de upa. Claro, la historia es que esta canción es una maravilla porque precisamente es una canción de Quédate con tu hombre, pues una paleta de country retrógrada de la hostia. Y la forma que tienen de marcarse, pues estos dos sinvergüenzas que son sí. Lemmy y Wendy y Williams. Y aquí Wendy Williams pasaría su cambio de voz, que sería el de forzarla a tope, como veríamos en el siguiente LP, que es impresionante. Sí, uno, y yo creo que se convierte en una de las voces más desgarradas que ha dado el, pues, sí, el punk rock duda, y el metal, vamos. Y bueno, pues vamos a escuchar este pedazo de, uh-huh. de temario, que es este puñetazo en la Oye, cara decir del, que a mí del country. Del original me gusta, Es un tema guapo, no sé. Hostia, aunque sea una peletada, sí. Yo prefiero esto por Ah, bueno, por sí, claro, que es un puñetazo. Pero bueno, esta la tocan los Blues Brothers en la película. Está bien. Oye, pues juzguen por ustedes mismos. Nosotros nos despedimos y pues nos escuchamos el domingo que viene con esto y seguimos con los Plasmatics. Con más Plasmatics. Os dejamos con Stand By Your Men de Motorhead y Plasmatics.